Acaba de terminar el acto de inicio en la escuela 49, está comenzando la movilización, primero a la Plaza Carlos Fuente Alba, después al Consejo Escolar. Estamos con Silvia Almazán, secretaria adjunta de SUTEBA. Bueno, imagino que un montón de sentimientos encontrados en esta fecha tan especial. Sí, dolor e indignación, ¿no? Dolor porque tenemos que estar viviendo esta jornada recordando, manteniendo presente la historia del compromiso con la escuela pública, con su comunidad, con sus pibes y pibas de Sandra y de Rubén, cuando sabemos que fueron dos muertes injustas, cuando conocemos su vida tan comprometida, pero sabemos que son evitables, que el gobierno de la provincia de Buenos Aires pudo haber evitado si hubiese intervenido cada vez que le planteamos desde las escuelas, desde las organizaciones sindicales, que resolviera las problemáticas edilicias. Por eso estamos acá ratificando justicia, justicia a todos los responsables del distrito a nivel provincial, que tendrían que haber intervenido para resolver la situación de la escuela 49, tienen que ser juzgados. Y tiene que declararse en toda la provincia de Buenos Aires el día 2 de agosto como el día de las escuelas dignas y seguras, porque es mantener de esa manera ese trabajo comprometido con Sandra. Fíjate, ayer se presentó el proyecto en Chubut y en la provincia de Buenos Aires todavía esto no se termina de abordar para resolver, ¿no? Que todas las escuelas tengan aquellas condiciones dignas que se merecen nuestros pibes, nuestras pibas y los docentes también. Por eso, la lucha, el dolor, la indignación lo transformamos en más organización y en más lucha. Es la mejor forma con la que vamos a seguir recordando cada uno de nuestros días de nuestra vida por delante a Sandra y a Rubén. ¿Cuál es la realidad hoy de las escuelas de Moreno a un año? Bueno, a un año saben que estuvieron las clases suspendidas hasta marzo prácticamente de este año de la mayoría. Antes del receso escolar nosotros denunciamos que había 500.000 pibes afectados por los problemas de falta de calefacción, de gas, de un sistema eléctrico que particularmente en las comunidades más humildes reparara, digamos, de alguna manera la ola de frío. Y en Moreno había 70 escuelas en esa condición. Es decir, que aún transcurrido prácticamente un año, la lentitud, la ineficacia y también la desidia y el ajuste del gobierno de la provincia de Buenos Aires sigue generando estas consecuencias y sin resolver las problemáticas que se denunciaron, porque Moreno tendría, para nosotros era un distrito prioritario, lo demandamos de esa manera, el gobierno habla de millones de pesos que se invirtieron aquí, pero eso tiene que demostrarse también en una acción ágil y eficiente que resuelva estos problemas, no solo los estructurales, los problemas menores también, ¿no? Que esa es la demanda fuerte de la comunidad que se ha organizado y hoy está acá nuevamente en esta poblada de Moreno para decir que esto está presente y que seguimos demandando y defendiendo la escuela pública, ¿no?